Seguimos con más cuestiones de actualidad local y sin duda, llegadas estas fechas, es momento de quedarnos también con los horarios, por ejemplo, en torno a lo que es la apertura del cementerio, el Camposanto Ubriqueño, que al igual que muchísimos en toda la geografía española, pues van a ser escenario de bueno, pues esa jornada festiva, como es la de este viernes, ha coincidido el 1 de noviembre, con motivo de la festividad de Todos los Santos y la tradición, por supuesto, de acercarnos para recordar a todos los nuestros. Bueno, pues vamos a, como decimos, destacar esos horarios sobre los que seguro que están muy pendientes muchas personas que nos puedan estar escuchando. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal, tanto de Hacienda como de Personal, Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente y también Cementerio. Trinidad Jaé. Trinidad, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, llegan estas jornadas, sobre todo, ¿no? Es uno de los días más especiales, sin duda, en torno a lo que es la visita tradicional, ¿no? Del cementerio. Y en ese sentido, horarios que Trini vamos a recordar durante los próximos minutos. Sí, mira, sabemos que el horario de invierno del cementerio, el horario habitual, de lunes a jueves de 8 a 1 de la mañana y de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es de lunes a jueves. Y después viernes, sábado, domingo y festivo es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sin embargo, para esta fecha tan señalada, pues se estableció un horario especial de apertura. Y que en semanas atrás, tío, el 18, 19, 20 de octubre, el cementerio estuvo abierto de manera ininterrumpida de 8 a 6 de la tarde. 25, 26, 27 de octubre también estuvo de manera ininterrumpida en ese mismo horario, es decir, de 8 a 6 de la tarde. Y después, el 1 de noviembre, estará abierto de 8 de la mañana a 12 de la noche de manera ininterrumpida. Y el 2 de noviembre estará abierto de 8 a 1 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Ese es el horario. También se han hecho, Juan Carlos, es una manera también no sé si nos decide hacer más llevadero, no sé cómo decirlo. Se han hecho una serie de actuaciones en el cementerio especiales para estos días, en las que se ha reforzado el servicio de jardinería, se han pintado las calles, de manera que el cementerio luzca en estos días, pues no sé, que muestre un aspecto más respetuoso. Así que como decimos, como nos ha comentado Trini, los días previos, ¿no? Como suele ser habitual a esa jornada festiva del 1 de noviembre, lo que se hace es abrir durante más horas y de forma ininterrumpida para, bueno, los preparativos, para las mejoras en cuanto a decentamiento de lo que son, bueno, pues evidentemente los nichos de nuestros familiares. Y por tanto, durante 2 semanas, en los fines de semana, se ha abierto de forma ininterrumpida. Y bueno, pues ya seguirá el horario especial, como nos decías, ¿no? Tanto el día festivo, del 1 de noviembre, como el sábado, que recordemos que es el día de todos los difuntos. Exacto, el 1 de noviembre estará todo el día de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y el día 2 de noviembre estará abierto mañana y tarde en horario de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Para aquellas personas que digan, bueno, entonces, por ejemplo, hoy y mañana, bueno, pues hoy y mañana se mantiene, entiendo, ¿no? El horario habitual. El horario habitual, eso es. El horario especial se ha tenido en los dos fines de semana anteriores al día 1, es decir, el fin de semana incluyendo viernes, sábado y domingo, del 18 al 20 de octubre y del 25 al 27 de octubre, ahí así horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues intentando facilitar a nuestros vecinos pues un horario más flexible para que puedan ponerla a sus seres queridos por los nichos de la manera más adecuada. Pues recordemos, por tanto, hoy y mañana, como se sigue el horario habitual, el horario de invierno, que es el que se va a mantener, pues estaríamos de lunes a jueves, de 8 a 1 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Tanto Eso es. hoy como mañana podrían acudir, pues si tienen que, bueno, pues hacer los preparativos correspondientes, podrían hacerlo en ese horario. Y es cierto que además, ¿no? Cuando entramos ya en esta época, además a partir de las 6 de la tarde lo estamos comprobando, que se hace ya de noche. Bueno, pues esto, como decimos, en cuanto a los horarios, de todas formas nosotros lo vamos a trasladar a través de nuestro blog, como es habitual, y desde nuestro perfil de Facebook, para que no quede ninguna duda, lo recordaremos, insistimos, por tanto, hoy y mañana en el horario habitual de invierno, de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde, el día festivo, 1 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 de la noche, de forma ininterrumpida. Pues eso en cuanto a los horarios, y me comentaba, ¿no?, que también, como es habitual, pues también se adecenta con pintura, con el pintado habitual y, bueno, pues con algunas mejoras, lo que es el cementerio también por estas fechas, como es habitual, ¿no?, con la gran afluencia que se espera, como cada año, por estos días, ¿no? Sí, exacto, se han hecho labores de jardinería específicas para esta fecha, y así como pues el pintado de aquellas calles que estaban en unas condiciones un poquito más, que había que decentarlas un poquito más, y especialmente pues para esta fecha, que son más sensibles, pues estimamos oportuno que era el mejor momento para hacerlo. Pues todo ello en torno, como decimos, al cementerio, al Camposanto Ubriqueño, que sin duda va a ser uno de los escenarios más visitados durante las próximas jornadas, como es tradicional por estas fechas del Día de Todos los Santos. Pero hay otra serie también, de... Juan Carlos, sí, perdona que te interrumpa, que se han puesto unos carteles informativos, porque a la hora de hacer la limpieza de los nichos, a la hora de la pintura, pues hay que tener un poquito de cuidado a la hora de que todo quede lo más limpio posible. Y entonces, para que todos los usuarios sepan exactamente cuál es la mejor forma de hacer la limpieza de los nichos, que ya cada uno eso lo sabe perfectamente, sino a la hora pues de la pintura, cómo hay que hacer para que el cementerio quede en la situación de limpieza en la que se encuentra actualmente. Así que las labores particulares que tengamos no perjudiquen al conjunto, podemos decir, ¿no? Un poco. Eso es. Y todo, bueno, pues en la misma línea. Por tanto, unos carteles informativos al respecto, ¿no? Pues lo dicho, todo ello en torno a la información que les ofrecemos, además cada año por estas fechas, en relación a los horarios y al desarrollo de lo que es esta festividad de Todos los Santos este próximo viernes. Pero les decíamos que vamos a aprovechar que estamos hablando con Trinidad Jaén para hablar también de otra iniciativa. En este caso nos vamos a quedar con el vivero municipal y con la almazara ecológica, porque también coincidiendo con estas fechas, es habitual por estas fechas, va a tener lugar una jornada demostración, ¿verdad?, de lo que es la extracción de aceite de oliva. Pues sí, yo como concejala de medio ambiente es una de las actividades que vamos, desde la legislatura pasada me llamó muchísimo la atención, y aprovechando que soy concejala de medio ambiente en esta legislatura, pues me gustaría hablar de ella. La almazara ecológica, pues voy a hablar un poquito porque tiene una historia bonita. Surge aproximadamente hace nueve años. Y surgió durante el desarrollo de una actividad que se denominaba la escuela en el vivero. Esta actividad todavía se viene realizando cada año en los meses de marzo a junio, con alumnos de los centros escolares de Ubrique, de infantil y de primaria. Pues por parte del responsable del servicio de jardinería de básica, que conjuntamente se organizan estas actividades, pues se plantea la posibilidad de poner en marcha una actividad de extracción de aceite, ya que en Ubrique hace más de 50 años que desaparecieron los últimos molinos de aceite, aunque se cuenta todavía con suficiente olivar en el término municipal e incluso del propio ayuntamiento, que tiene una parcela de estos olivos en la zona de los olivares, de la Plaza de Toro. Pues se busca información sobre el proceso de extracción de aceite, qué maquinaria mínima hace falta para poder hacerlo, y se calcula, como no, un presupuesto para poder poner en marcha esta actividad. Pues no había subvención para actividades de educación ambiental, y como los presupuestos municipales están como están, que están muy ajustados, pues esta actividad se viene haciendo pues, gracias a las ganas de trabajar y de transmitir pues, a los escolares la importancia que tiene el olivar. Muchas veces, Juan Carlos, la falta de presupuesto pues, lo que hace es que agudiza el ingenio. Entonces, la verdad es que todas las personas a las que se le ha pedido la colaboración para el desarrollo de esta actividad, pues en la medida de sus posibilidades han colaborado con nosotros, el Departamento de Medio Ambiente, mecánicos, electricistas, jardineros, personal de colegio, algunas empresas y, como no, la propia empresa de la concesionaria del servicio de jardinería, que es básica. Y como no, por supuesto, las distintas concejalías. Para el desarrollo de la actividad, como mínimo se necesitaban 4 máquinas. Una criba o zaranda, una trituradora, una amasadora y una prensa. Esto aparte de otros útiles secundarios, pues como cestos, contenedores, una serie de materiales que eran necesarios, que son menos costosos, pero que son necesarios también para que se pueda realizar la actividad. Pues lo que se hace, lo digo, se pone de nuevo el ingenio en marcha. ¿Cómo se consigue? Pues uno con una espardera del gimnasio del Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Francisco Fatou, con eso se construye una criba. Con una vieja bomba de riego, un trozo de tubo de escape, 4 chapas, pletinas metálicas y una antigua mesa de dibujo del Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Cumbres, se construye la trituradora. Con una antigua hormigonera destinada a chatarra, después de su vida útil y que no sea de la empresa, de la Ciucu, pues después de un proceso de limpieza, de lijado, rascado, pasa por las manos de mecánicos, de electricistas, pues se construye la amasadora. En este caso el ayuntamiento aporta además el importe necesario para el suministro de material de acero inoxidable para la realización de la cuba del amasado, que esto era un elemento especial. Sí, en la mano de obra, además, está aportada por una empresa local de carpintería mecánica. Tenemos, además, unas vigas metálicas similares a las de los quitamíos de las carreteras, unas patas y un nivel de andamio inservible, y que estaban en la parcela del vivero, acumulando, o sea, estaban allí y no tenían ningún tipo de uso. Pues estos sirvieron para la construcción de la prensa. Los discos metálicos fueron comprados a medida en el almacén de carpintería mecánica local, y los capazos de polipropeno, una empresa especializada del sector de la provincia de Jaén. Esto ha sido de los elementos que hemos tenido que comprar fuera de manera específica. Y finalmente pues se pone la mesa y se hace una cata con el pan de nuestro pueblo de aceite y se entrega a cada visitante una pequeña botella etiquetada como recuerdo para que puedan compartirlo en casa. Juan Carlos, no me digas que a falta de recursos no has agudizado el ingenio para poder realizar esta actividad. Y sobre todo, eso de denominación de almazara ecológica, nunca mejor dicho, ¿no? No ya solo por el proceso que se sigue artesanal, sino por el hecho de que los elementos utilizados son de, se han conseguido gracias a la reutilización de otra serie de elementos, así que desde luego el objetivo más que conseguido, ¿no? Claro. Bueno, pues lo que se está haciendo, que la campaña empieza aproximadamente a finales de octubre, primeros de noviembre, dependiendo de cómo han sido las lluvias. Este año tenemos poca aceituna además. Lo que se hace es que cuando va a empezar la campaña se envía un saludo a los colegios y a los institutos para que realicen las inscripciones para la jornada. También no solo en la localidad, sino que además recibimos también visitas de colegios y asociaciones de localidades cercanas, como Villalengua, Espera, e incluso se lleva a cabo un taller de cata de aceite con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, a través del proyecto Ciudad Ciencia, vamos, que nosotros estamos muy orgullosos de haber puesto en funcionamiento en la localidad este proyecto. Pues una vez que se ha informado el inicio de la jornada, se informa por escrito a los colegios e institutos, se coloca además cartelería en los distintos edificios públicos, pues la primera sesión es la inauguración y la jornada de puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran visitarla. En esas visitas a los participantes, Juan Carlos, se les explica pues cómo se han realizado las distintas máquinas, se resalta el valor de reciclaje, se les hace un breve recorrido por la historia de los métodos, las técnicas empleadas en la extracción de aceite, los distintos tipos de aceitunas que podemos encontrar en nuestro término municipal, y se procede ya a la propia extracción del aceite, que lo hacen ellos mismos con la ayuda del personal del Departamento de Medio Ambiente y del vivero. Esto es una actividad, Juan Carlos, que les encanta. La gente que ha caído, vamos, les encanta. La primera jornada, como digo, es una jornada de puertas abiertas. Lo que pasa es que como el número de aforo, el aforo del vivero es de 50 personas, pues lo que se hace es que se tienen que apuntar. Pues se apuntan en el ayuntamiento, te pueden apuntar también, se dejan para que se apunten en el centro de nuestros mayores, en la oficina de turismo. Si alguien además, fuera de la jornada de puertas abiertas, está interesado en hacer una visita a la almazara, pues se viene, por ejemplo, al ayuntamiento, se apunta y cuando se pueda cuadrar en uno de los grupos, pues se le avisa para que vaya. Las visitas suelen hacerse los viernes, aunque no, vamos, no habría inconveniente o dependiendo de la semana, si hubiera algún tipo de festivo, pues se podría cambiar a un jueves incluso. Eso ya serían los mismos técnicos los que informarían a la persona que se apunte. Para este año ya se han recibido solicitudes de varios colegios: Reina Sofía, Fernando Gavilán, Benacelí, Vito de la Serna. Y es lo que comento, este año habrá menos sesiones que en otras ediciones, ya que la cosecha de aceituna está haciendo escasa. Bueno, pues todo ello que arrancará, insistimos, el próximo miércoles 13 de noviembre. A las 12 de la mañana. Esa va a ser la jornada inaugural, Eso es. el aforo máximo 50 personas y quien esté interesada, desde luego, que se apunte ya porque es una... Es Desde una luego, actividad muy bonita, Juan Carlos, muy bonita. así que tiene mucha demanda, Sí. lógicamente, y por tanto, Y bueno... lo puedo decir con mucho orgullo que todo aquel que se ha acercado y ha visto la actividad, pues, que participa, se viene con muy buen sabor de boca, nunca mejor dicho, por el aceite que allí se trae, y con ganas de repetirlo y además lo recomienda. Pues la verdad que un evento que lo reúne todo. Recordamos, el 13 de noviembre, esa jornada inaugural, la persona que quiera puede inscribirse y quien quede fuera, por tanto, Trini, de lo que es esta jornada inaugural, podría de todas formas en alguna de las fechas siguientes pues ser encuadrado también. Mira, lo que se hace es que las visitas suelen ser concertadas con los colegios. Como el aforo es de 50 personas, los colegios suelen mandar dos clases para cada las cuando le toca a ellos. Lo que no significa, o sea, lo que no significa que quien se haya quedado fuera y tenga ganas de verlo, pues que se inscriba en el ayuntamiento y desde el Departamento de Medio Ambiente, pues se ve si se puede cuadrar con alguno de los colegios o si fuera necesario, habría que verlo también, crear un grupo en el que aparte del colegio, en el que se pudiera cuadrar, pues sería cuestión de verlo también. Lo que sí digo es que las sesiones serán menos que el año pasado, por ejemplo, porque es que tenemos muy poca aceituna este año. Así que quien esté interesado que se inscriba lo antes posible, si no para esta Exacto. jornada inaugural, pues al menos que no quede fuera en algunas de las siguientes. Exacto. Eso es. Pues queríamos también quedarnos con esa cita que llegará el 13 de noviembre, la jornada de demostración de extracción de aceite de oliva en la almazara ecológica, allí en el vivero municipal. Una actividad, además, que viene rodeada con todo ese esfuerzo para haber podido poner en marcha lo que es esta almazara ecológica. Pues, Eso es. Trini, no sé si hay algo más que apuntaros. Pues por mi parte nada más. Desearos a todos que tengáis un buen día y ya está. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado e insistimos en relación al primer asunto que abordamos, los horarios de apertura del cementerio durante estos días. Recuerden que vamos a ofrecerles la información a través de nuestro blog, en nuestro enlace en Facebook. Van a tener los datos para que puedan consultarlos si tienen algún tipo de duda, como es habitual. Así que, Trinidad Jaén, delegada municipal de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros.